un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Jueves 19 de junio del 2025, programa 289. Estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo para iniciar el espacio de difusión de música pesada de todos los jueves aquí en mixeradio.com.ar. Si nos escuchás desde la web, si no, tenés la aplicación, el Twitch y bla bla bla bla. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, por supuesto. La aplicación, el Twitch, y sí, bla, bla, bla, eso significa... No tengo muchas ganas de hablar, estoy cansado, estoy así. Ya, redundante sobre lo redundante, es ultra redundante, ¿no? Vendamos las redes sociales, bla, bla, bla. Claro, exactamente. Fíjense, ¿dónde nos encuentran en las redes sociales? Bla, bla, bla. A lo Papá Blas, ¿se acuerdan? ¿Vieron la película de Drácula, Hotel Transilvania? Sí. Bueno, bla, bla, bla. Es verdad. Así. Nada. Iniciamos entonces este espacio de difusión de música pesada de los días jueves aquí en nuestra casa, Mixtape Radio. Y hoy tenemos un programa súper especial porque mañana, viernes 20 de junio, se realiza un festival, puede ser, no sé cómo denominarlo, si festivo o solidario, porque es un poco de las dos cosas, en un nuevo aniversario del sello Icarus Music. Resolvieron organizar un festival en el Teatro de Flores con una cantidad de bandas importante. La mayoría de las bandas participan o son bandas producidas por el sello. Hay bandas invitadas. Pero con una de las características del evento es que es con entrada gratuita. Tenías que reservarla a través de la web. Te daban un QR y mañana cuando vas a la puerta con tu QR y llevas un alimento no perecedero, te podés acceder al festival. El evento arranca a media tarde, se agotó enseguida la venta de entradas, la venta no, sino la distribución de las entradas a través de la web. Creo que en una hora y media, dos, se acabaron. Así que va a estar un lleno total el Teatro de Flores. Y bueno, hoy le pregunté a Carlos, el CEO de Icarus Music, cómo iba a ser la distribución de todo lo recaudado. Me dijo, ¿te acordás cuando hicimos el evento en el teatrito que juntamos alimentos no perecederos? Sí, me acuerdo, también un evento gratuito. Se juntó un montón. Y dice, bueno, como eso fue un éxito a nivel convocatoria y respuesta de la gente, las cosas van a ir a... comedores, merenderos, se va a repartir en gente carenciada. En aquella oportunidad fueron para unos comedores de Claypole, donde gente de la producción de Icarus vive por ahí, la zona de ellos. Pero también en La Boca es donde ellos tienen emplazado el búnker, donde generan todo lo que sea Icarus. Así que hemos resuelto en el día de hoy usar estas horas o este espacio para escuchar las voces de algunos de los que van a participar de tal evento. Y hasta que, bueno, empecemos a acomodarnos, como digo siempre, ya en un ratito vamos a conversar con una de las primeras bandas que va a participar, una de las más importantes y también una de las más longevas que va a estar participando del evento. Para el arranque, así nomás les tiro una. Satyricon actuó el 8 de septiembre de 2013 en el Den Norsk Opera and Ballet de Oslo, Noruega, donde se les unió el coro de la Ópera Nacional de Noruega, formado por 55 músicos, en el marco del Festival de Música Contemporánea Última Oslo. Resultado de esto, se lanza en el 2015 un álbum doble en vivo, un DVD de edición limitada y un vinilo triple que contiene todo lo que se generó ahí, que básicamente presentan el álbum completo, Satyricon y algunas canciones de las más conocidas de la banda desde el pasado. Satyricon es Sigur Wongraven en voz y guitarra y Hedvig Vidar Arastad en batería. Esto es realmente impresionante porque ya de por sí la música de Satyricon es una música muy completa, pero el agregado de un coro de 55 personas le da un toque... Un plus, digamos. Sí, a veces parece que estás una banda de sonido de una película de terror, así que arrancamos musicalmente el episodio del día de la fecha escuchando a Satyricon en vivo. El tema que elegí es Now, Diabolical. solo sin música. Bueno, y vamos con la primera banda que yo quería sacar al aire, porque obviamente que ellos no podían faltar. Son una banda que tiene una trayectoria increíble en nuestro territorio y en la región también. Estamos al habla con Rubén Cuenca, que es ni más ni menos que el representante desde todos los tiempos de Retro Satán. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Alejandra, buenas noches para vos, para todo el equipo, Ricardo, toda la gente ahí de la radio. ¿Qué tal, Rubén? Un gustazo y un honor estar ahí, loco, como siempre. El honor es nuestro en realidad que estés vos acá aguantándonos y llamándote y interrumpiéndote la cena y toda esa cuestión. Todo bien. Pero bueno, no, la verdad, Rubén, es que yo no quería dejar de llamarte porque me parece que esta fiesta de Icarus, este aniversario que ellos cumplen, ustedes tienen mucho para decir, ustedes tienen mucho para contar, tienen mucho camino recorrido. Entonces, no podía faltar tu palabra, específicamente tu palabra de qué es lo que significa para vos ser partícipe de todo este evento. Mirá, la verdad que para la banda es importantísimo, para mí también, ¿no? Porque es nuestro sello y realmente confío en nosotros, como en muchas bandas argentinas, ¿no? Todas las que van a estar. Sí. Y que el sello Icarus se juegue y festeje en el momento socioeconómico que está y lo haga gratis, te digo que es un esfuerzo grandísimo. Claro. Y para nosotros es un honor. Claro, sí. Coincido absolutamente con vos. Hemos compartido un montón de desde lejos y por ahí en las redes sociales de filosofía y creo que barata, si se quiere o no, pero de vida creo que estamos del mismo lugar de la vereda en cuanto a lo social y en cuanto a cómo está la cosa, Rubén. Sí, coincido con vos que la cosa está heavy y que el sello Icarus se juegue para este tipo de cosas, no es un detalle menor. ¿Cómo están viviendo ustedes la previa? ¿Armaron algún set específico? ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana quienes vayamos allá a cubrirlos y ustedes estén arriba del escenario? Sí, mirá, vamos a hacer un set cortito porque obviamente todas las bandas tienen el mismo tiempo, que claro, está muy bien, no hay ningún privilegio para ninguna banda ni nada. Vamos a tener un set cortito de tres temas y vamos a poner lo mejor de, vamos a poner algunos temas nuevos, uh-huh, del nuevo disco y vamos a poner algunos clásicos también, ¿no? Sí. Así que bueno, estamos con muy buenas expectativas. La alegría, mirá, ¿querés que te diga algo? A veces se me mezclan las cosas, qué sé yo, viste, la vivencia personal con lo social, pero sí. Vos sabés que Icarus organice este festival donde somos ninguneados por los grandes medios discográficos, por los grandes medios de difusión, uh-huh, que a veces, vos sabés que a veces le tengo que dar la razón a Ricardo Iorio cuando decía que nosotros no pertenecemos al rock, nosotros somos heavy metal, ¿entendés? Claro. Y realmente el esfuerzo grande que está haciendo Icarus por el heavy metal, escuchá lo que te digo, yo que soy de los 80, que una discográfica tan grosa como Icarus ponga adelante al heavy metal argentino. Es sensacional. Desde luego. Sí, coincido absolutamente. Seguimos con las coincidencias con vos, Rubén, porque sí, que no somos rock, somos metal. Y el metal tiene toda esta cuestión de hermandad, que le guste a quien le guste, le quepa el guante a quien le quepa, no es lo mismo que el rock. Coincido absolutamente, sí. Tienen 3 temas para tocar, me dijiste. ¿Es eso lo que pactaron con el sello? ¿Van a hacer ahí algún popurrí más allá de 3 temas específicos? ¿Vamos a escuchar algún tonito o algún acorde de un tema y otro tema? ¿Vamos a escuchar temas mezclados? Porque me imagino que debe haber sido difícil elegir 3 temas de la vasta trayectoria que ustedes tienen, ¿no? Sí, tal cual. Encima tenemos que tirar el tema del nuevo disco, ¿viste? Sí, sí. Editado por Ícaro. Y vamos a tirar unos clásicos, sí. Digamos, puntualmente vamos a tocar 3 temas. Ajá. Está bien. Perfecto. Buenísimo. Entonces, esperamos mañana poder verlos, Rubén. Nada, un placer que ustedes estén participando, como te acabo de decir, de esta fecha. Contame cómo vienen con el tema de la producción de nuevo material, cuál es el presente de Retro Satán hoy más allá de esta fecha de Icarus. Mirá, estamos planificando una gira por Sudamérica, pero también estamos componiendo los temas nuevos para los temas para el nuevo disco. Ajá. Y estamos bastante adelantados, así que yo creo que en un mes más o menos, un mes y medio, ya van a tener más novedades. Siempre nosotros, viste, somos más herméticos. Hasta que no está la fecha, no la tiramos, ¿viste? Sí, lo sé. Lo sé, nos cuesta bastante seguirlo. Nos cuesta bastante, ¿viste? Y sí, encima sí. En la región, Argentina está como regalada, ¿viste? Entonces uno tiene que pelear con los cachets, con los aéreos, y bueno. Está difícil creo que la mayoría de las bandas la estamos viviendo, ¿no? Claramente, está difícil. Pero igual ustedes han pasado momentos dentro de la historia de Retro Satán más heavy que otros, ¿no? Hubieron momentos en donde giraron un montón, más allá de irse afuera o no, pero sí tocaron muchísimo y hubieron momentos en donde también se las vieron difíciles. Y sin embargo siempre salieron adelante, siempre se plantaron aún con dificultades y dijeron, che, acá estamos nosotros. Totalmente. Y gracias a Icarus y a Pocho Metallica, que nos dio ese empujoncito para que podamos volver a grabar. Y bueno, en fin, se dieron varias cosas como para que nosotros estemos otra vez acá en el camino, ¿no es cierto? Claro. Rubén, entonces esperamos noticias prontamente de ustedes, con tanto así sea como material, como con fechas más adelante y toda la historia. Te comprometo a que nos llames, a que nos digas, che, queremos que vengan acá. Nosotros, porque obviamente los queremos ir a cubrir. Y quiero dejarte este ratito de tiempo que nos queda, porque tenemos como 7 bandas más, te cuento. Y están así todos esperando atrás del teléfono. Pero quiero que vos abras el micrófono, más allá de que ya nos has expresado qué es lo que te pasaba con esta fecha, para decir lo que te nazca. Bueno, mirá, quiero mandarle un saludo grande a todas las bandas que van a participar, bandas nobles, bandas históricas, que haya una unidad, ¿no? Que nos unamos todos, que dejemos de lado todas las ideologías y que le demos para adelante con el heavy metal, que tenemos mucho futuro, porque hay bandas nuevas y tenemos que apoyarlas. Nosotros, que somos los más grandes, debemos apoyarlo. Y ese es el mensaje que seguramente va a estar reflejado esa noche. Y agradecerle a ustedes, por sobre todas las cosas, por la difusión, ¿no? Porque sin ustedes, ¿qué seríamos nosotros? Nada. No, bueno, creo que esto lo hacemos nada. Entre todos, como me has escuchado decir 1500 veces y no me canso de repetirlo, Rubén. Así que nada. Te quiero agradecer, sobre todo haberte sacado de la cena Sé que estaba cenando. Todo bien. Sorry. Me quedó un vaso de vino pendiente, pero todo bien. Lo que pasa es que era ahora o después, ¿viste? Porque los locos, che, ¿y a qué hora? Y no queremos, no queríamos relegar alguna que otra banda. Entonces, con Ricardo veníamos armando, bien. Che, ¿y vos cuántos tenés? ¿Y a quiénes tenés? ¿Y a quién llamamos primero? Y la verdad es que... viste, esto se dio así. Bueno, sacamos a primero Rubén, lo sacamos primero Rubén. Así nomás. Así que... Bueno, Alejandra, un abrazo grande para vos, para todo el programa, para Ricardo, para toda la gente, para el operador, para todo. Porque ahí yo sé que hay un esfuerzo grande de producción. A veces, viste, la gente escucha la radio y dice, che, qué bueno el programa, pero atrás hay gente que deja un montón de cosas como ustedes y hacen el programa, y eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo. Gracias, Rubén, de verdad. Gracias. Gracias. Dale. Y vamos a escuchar. Un abrazo. Sí. Nos vemos mañana. Dale, larga vida el heavy metal. Larga vida. Aguante Icarus, aguante Icarus. Sin música. Recién escuchamos a Rubén Cuenca, el vocalista de Retro Satán, y escuchamos un tema incluido en su último álbum de estudios. Bueno, mañana Retro va a estar saliendo al escenario a las 20:45. La puerta creo que se da a las 17 horas. 17:30 se da puerta. Creo que ya está preparada la segunda comunicación. Así que vamos a la cortina entonces. Bueno, y estamos con nuestra segunda comunicación, es la segunda banda que invitamos a participar de este mini, no sé qué, pero como si fuera un homenaje a esta fecha que está haciendo Icarus. No mini, porque Presto Vivace es una de las grandes bandas nacionales que tenemos de todos los tiempos. Y estamos al habla con Marcelo Pérez Schneider. ¿Cómo estás, Marce? Hola, chicos. Hola, oyentes. Hola, Ale, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, por suerte. Acá ultimando algunos detalles del evento de mañana. Pero bueno, muy, muy contento de participar de este, ¿cómo se llama? De este show, ¿no? Este show tan hermoso que organiza Icarus. Ustedes también participaron en la primera edición y los tuvieron en cuenta para esta segunda edición. Así que más o menos ya saben cómo es el mecanismo, porque son un montón de bandas, el tiempo es corto, pero está bien aceitado el que entra una banda, sale la otra, entra una banda, sale la otra, dos baterías, dos sistemas para cada banda que está, la que está tocando, la que está esperando. ¿Cómo te sentís con eso, por ejemplo? Porque no es habitual ver ese tipo de escenarios acá. Bueno, mira, la verdad que, bueno, primero, que es muy importante este tipo de eventos, este en especial, porque nosotros ahí tocamos todos con, bien indicadas, con el mismo byline. Ajá. Tocamos todos en el mismo escenario, tenemos el mismo tiempo, eso implica que hay un montón de, que tenemos todas las mismas oportunidades. Que bueno, que estamos todos atentos, respetuosos y felices de escuchar a otros colegas, y también de atentos porque se produce una comunión en donde cualquier problema que surja lo estamos todos atentos para poder superarlo. Y realmente eso es muy, muy, muy importante para mí particularmente, ¿no? Que se produzcan este tipo de situaciones, más viendo cómo está todo lo que sucede en el país y todo lo que sucede en el mundo. Es un ejemplo. Así que, picante y muy, ¿cómo se llama? Emotivo también, por decirlo, de participar. Sí. Sí, hace un ratito hablamos con Rubén Cuenca de Retro Satán, y más allá de lo que es la fecha en sí, la cantidad de bandas, él nunca dejó de mencionar esa cuestión que vos mismo estás resaltando de cómo está el planeta Tierra, ¿no? La convulsión que hay a nivel humano y global, y reducido todo a este evento que es solamente, es un hecho positivo, ¿no? Entre toda la maldad que hay. Coincido totalmente. Mirá, vos tenés que pensar, o sea, es un lugar donde nos encontramos con todos los colegas, con todos los compañeros, que a veces, porque también tocamos, no, se nos pisan fechas y que nos encanta escuchar, como te dije antes. Sí. El instrumento. El instrumento no sabe qué edad tengo, no sabe si soy mujer, claro. Si soy varón, si soy izquierda, si soy de derecha, claro. Si soy cristiano o si soy judío, si soy blanco o si soy negro. Nosotros con el arte y con la música en especial, esas barreras ya las rompimos hace rato, y este evento es un claro ejemplo. Donde somos todos diferentes, tenemos cosas distintas para contar, pero funcionamos como especie, que es por lo que yo te dije anteriormente. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Entonces es importante dejar de lado esas fantasías oscuras y macabras de pensar de que hay un pueblo elegido, que hay una raza superior o que hay una música mejor que otra. Claro. Nosotros ya lo superamos. Totalmente. Entonces, Entonces nosotros en este evento, todas las bandas, te vuelvo a repetir, somos diferentes, por suerte, porque la libertad es lo que nos hace libres, pero funcionamos como especie. Y eso en este evento es un ejemplo, por eso es tan digno y tan agradable participar. ¿Me entendés? Claro. Entonces eso es importante. Y ojalá que esta forma que nos comportamos nosotros, donde vemos que en el escenario hay lugar para todos, es lo mismo que en el mundo. Hay lugar para todos y hay comida para todos. Claro. Entonces, eso mismo es importante que también lo podamos trasladar a toda la humanidad. Precisamente, precisamente por todo lo que contaba este chico de nosotros atrás, de lo que estamos viendo, que parece ser que la vida de las personas no son nada, con las experiencias, primero, que hemos tenido, 70 millones de personas sabemos de que han muerto por estas fantasías tenebrosas y por lo que está ocurriendo también ahora. Claramente, Marce. Sí. Claramente, Marce, yo sé con, que... Con el arte para eso. Exactamente, sé cuál es tu sentir, sé cuál es tu pensar, sos para mí uno de los grandes, no solamente porque sos un excelente músico, sino porque sos un ser humano excepcional. Has tenido una experiencia de vida recontra heavy, recontra... No sé si llamarla difícil, puedo por ahí ser más explícita y decir que has caminado un montonazo. Que has caminado en esta tierra un montonazo con un montón de cosas extremas. Sin ir más lejos, hace muy poquito, el 13 de junio, vos has sacado un video recordando hechos que has vivido en tu vida en la guerra de Malvinas. Sabemos que sos un excombatiente y nadie mejor que vos puede expresar a viva voz. Basta, córtenla con las diferencias, la vida es una sola, la muerte está muy cerquita, así que nada, queríamos tener en el programa también tu palabra y sobre todo en un evento como este con el de Icarus, que en donde vos decís que sí, somos todos iguales, muchachos, estamos haciendo heavy metal. Totalmente. Si me permitís para cerrar, cierro con algo que humildemente escribí para La Dictadura de las Máquinas, donde digo que asumir un sentido simbiótico y fraterno entre toda la humanidad como seres indivisibles. De eso se trata. Así de es. Tender el puente, de construir ese puente ante el diferente, que es lo más lindo que hay, lo más maravilloso. Construir ese puente ante el diferente. ¡Qué grosa frase! Me la estoy copiando ya, Marcelo. Te cuento. ¡Qué grosa frase! Contame un poquito, Marce, ¿con qué nos vamos a encontrar mañana viendo a Presto Vivace? Mañana se van a encontrar con Presto Vivace, que viste que tenemos 10 minutos. Así que nosotros tenemos un tema solo para ofrecerle. O sea que nos entra justo un tema. Claro. Vamos a hacer un tema que tiene que ver con todo esto que hablamos, que se llama Wall Street. Así que vamos a va a estar reemplazando momentáneamente Gabriel Chaperón a Brunella, que está trabajando en Chile y ahora a fin de junio se acopla a la banda, porque sabés que este año vamos a festejar los 30 años de la banda. Sí, sí. Con dos shows grandes. Un show grande, el primero va a ser acústico, que va a ser el sábado 9 de agosto. Sí, sí. Ahí en ¿cómo se llama? En Galpón B. Ahí así estaremos. Que, claro, va a estar la banda, va a estar Brunella, Martín de Paz, Luciano, y se va a incorporar a todo el show nada más ni nada menos que Gabriel Chaperón y Agustín Pinto, que son dos crack, que fueron los participantes. Y Color Esmeralda con nuestro álbum como emblema, por decirlo, ¿no? Así que estamos muy contentos, así que los esperamos, están todos invitados, seguramente iremos ahí a charlar, creo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho yo te comprometí y esto se lo estoy informando ahora a Ricardo, porque no se lo había dicho a alguien, que en los próximos programas te vas a venir para acá. Así que, Richard, tenemos una entrevista con Marcelo de Presto Vivace, porque quiero que nos cuentes Sobre esos dos shows, sobre ese acústico específicamente antes de agosto, nos vamos a juntar acá a charlar. En el Teatro de Flores, cuando le llegue el momento, cuando suban a escena, ustedes que son calidad de músico, si aceleran un poco la velocidad pueden tocar un tema más largo. ¿Vos decís? Sí. No, mirá, tenemos que recortar un poco para que nos entren los 10 minutos, así que vamos. Yo te cuento, porque siempre me cagan a pedos cada vez que elijo música progresiva, cada vez que escribo que elijo Presto Vivace y toda la historia. Ale, tema de 12 minutos, Ale, 15 minutos, Ale, sí, bueno, es lo que no, a mí me gusta, qué sé yo. Mira, mañana vamos a. Va a haber una novedad, Ale, que ya te la anticipo igual. Va a haber novedad, porque no hay tiempo para. No hay tiempo para armar. Todo el sistema de Presto Vivace. Entonces, seguramente vamos a sonar de trío, o sea, vamos a sonar de guitarra, bajo, batería, obviamente voz, pero no vamos a llevar los teclados, ni computadora, ni nada de eso. Mira, súper interesante la propuesta. No, es una maravilla, no sabes qué lindo que es. Mira, era súper rockero, tiene otro perfil. Aparte, bueno, nada, va a ser una experiencia única porque nunca lo hicimos, así que lo hicimos alguna vez por una razón de fuerza mayor, ahora cuando estuvimos en Chile, no en el evento principal, pero en un evento, no digo secundario, pero antes, así que, y nos quedamos maravillados, nos gustó tocar así sin, o sea, de trío, tipo power trío, como se acostumbra a decir. Sí. Así que bueno. Bueno, mañana 20:15 es el horario programado, espero que vaya todo bien, así pueden estar puntual, sí. Pero la recomendación es siempre a la gente que vaya temprano y vea todas las bandas, porque hay una gama de sonidos van a encontrar, pero la verdad de primera línea. No, aparte la grilla es súper interesante porque yo los conozco a todos, las bandas son excelentes todas y cada una tiene lo suyo para decir, que es lo importante. Así que bueno, chicos. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo? Gracias por tu tiempo, digo. Y mañana nos vemos ahí en el teatro. Gracias a ustedes. Bueno, mañana nos vemos, chicos. Dale un abrazo. Gracias, Marce. Un abrazo grande. Felicitaciones por el programa. Y bueno, un cariño grande a esa gran audiencia que tienen ya de tantos años. Un abrazo, Ana. Un abrazo, Ricky. Nos vemos. Gracias, Marce. Gracias. Lo último, las Malvinas son argentinas, ¿eh? Totalmente, totalmente. Chao, chicos, gracias. Yeah. Diablo sin música. Diabolus in Música. Bueno, ya tenemos comunicado otra de las bandas. En realidad es el vocalista, ¿no? A ver, Tano, ¿me escuchás bien? Sí, acá estamos, Richard. ¿Cómo andas? Qué grande, Tano. Bueno. Hola, Tano. Bienvenido a Diabolus y Música. Hola, ¿cómo andas? Siempre buscando alguna excusa para charlar. ¿Todo bien? Bueno, mañana está el festival de Icarus Music, este festival que convoca una cantidad de bandas, es poco usual y es diferente la manera en que se presenta el festival. Aparte, hay que llevar alimentos no perecederos, entrada gratuita, son un montón de cosas que no se suele ver habitualmente. Y es la segunda vez que ustedes participan, ¿nota no? Sí, por suerte, bueno, fuimos convocados nuevamente para esto que es más que un evento, es una fiesta del metal en general, porque bueno, más allá de participar la mayoría de las bandas del sello, es una variedad de géneros que no se suelen ver en una fecha común y corriente. Claro. Bandas de death metal, thrash metal, heavy metal, para todos los gustos va a haber mañana. Progresivo, recién hablamos con Presto Vivace. Ajá, así es. También, los chicos la rompen también, así que bueno, hay para todos hay para entretenerse. Para todos los gustos, así es. Pero bueno, en realidad este evento que creó Icarus como su aniversario es una buena excusa para hacer esta comunión, ¿no?, de bandas. ¿Te parece vos esto positivo o qué pensás? Sí, totalmente. Siempre fui de la idea de que no centrarse por ahí en eventos solamente de un estilo. Nosotros al comienzo éramos con la única banda de death metal y bueno, tocamos con bandas de hardcore, con bandas de punk, con bandas de thrash. Claro. Así que para nosotros es una alegría poder compartir con bandas de otro género, otro público, otra gente que te va conociendo. Y asimismo, la gente que nos viene a ver a nosotros puede ver otra gama de metal en este festival. Sí, eso me parece uno de los aspectos positivos, más allá de que sea gratuito, que se juntan los alimentos. El hecho de que el que va a ver, no sé, a la banda thrash descubra una banda death metal o viceversa y eso le genera un interés, claro. Y el día de mañana te va a ver a vos en otro lado. Sí, sí, totalmente. Por eso que, bueno, bienvenida la invitación nuevamente. Y bueno, como pasó el año pasado, tengo entendido que van a ser también, si bien no son dos escenarios en sí, es uno a la mitad. Claro. Lo que hace mucho más dinámico el evento, ya cuando apenas termina una banda ya está tocando la otra, tocan 15, 20 minutos por banda y se hace ultra dinámico para la gente que está ahí y bueno, puede ver alrededor de 30 bandas creo que son. Fue un flash el año pasado ver esa dinámica porque tenías como dos espectáculos para ver. Uno era la banda que estaba tocando, Que disfrutabas de la música y obviamente estaban los pibes abajo coreando y sonaba, que es la finalidad. Pero al lado estabas viendo cómo estaban armando lo que la otra banda iba a tocar, con una sincronización increíble, sin jorobarse unos con otros. Sí. Inclusive en algún momento han compartido o alguna viola o han compartido algún músico, inclusive que terminó tocar en esta, un saludo, bueno, sí, ahora tú, la siguiente banda, no recuerdo quién fue, claro. Pero fue un flash. Jericó Retro Satán. Sí, una cosa así, Jericó Retro Satán, y nos quedamos, viste, como diciendo, wow, porque no es fácil hacer una movida de esas, así, con tanta cordialidad, son qué sé yo, no sé, 15 bandas y es recontra heavy. No, es... difícil. Sí, bueno, por eso lo que decíamos antes, que son es un evento que es algo inusual. Sí, sí. Porque no te da tiempo, ¿no? O sea, entre banda y banda no tenés tiempo ni siquiera de ir al baño. Claro. Ya termina una y está arrancando claro. La otra. Ustedes van a sonar... Y está pasando todo en un mismo escenario. ¿Suenan por línea o con los equipos que hay ahí? ¿Con el backline de ahí del escenario? No, vamos con... Sí, vamos con el backline del escenario. Que va a poner Icarus. Bueno, porque el año pasado sonaron tremendo ustedes. O sea, no se notó diferencia a cuando tocan en un show de ustedes, a cómo sonaron en esa oportunidad. Así que esa es una buena es una buena medida. Sí, sí, la verdad que a nosotros nos sienta bien porque ya los pibes van preparados con sus pedales, enchufan donde venga y ya tienen su sonido ya preestablecido. Así que bueno, nada más que por ahí no podemos tirar alguna intro o algo porque ya si no... Necesitas llevar otro equipamiento extra que no. Claro. No viene el caso en esta ocasión. Pero va a estar bueno porque nosotros tenemos estipulado unos 15 minutos donde va a ser... tenemos preparado, creo que son 4 o 5 temas que vamos a descargar en... De la vieja escuela. De 15 minutos. ¡Wow! A full. Uno atrás del otro. Como era antes. Palio a la bolsa. Pu. Acá estoy viendo el organigrama de los horarios y ustedes estarían subiendo al escenario 20 horas. Sí, más o menos. Igual sí, siempre recomiendo que vayan más temprano porque van a descubrir bandas que no las tenían en cuenta y se van a sorprender. Sí, no, yo voy a estar antes del comienzo del show, así que a los que vayan, a todos mis amigos que están invitados y que tienen entradas para el evento, les recomiendo que vayan bastante con bastante tiempo de anticipación porque va a ser caótico sí. La entrada y todo, sí. Así que mejor que vayan con un tiempo de anticipación, así no se pierden de nada. Sí, fue un flash el año pasado también ver exactamente esto que decís. Vamos a estar ahí no solamente arriba del escenario, sino que en el medio y en la previa ibas caminando y te encontrabas con el músico que había tocado hace 5 minutos y con el músico que iba a tocar dentro de unos 10 minutos o dentro de 20 minutos. Claro. Estaban todos ahí. Era como toda una sola cosa y estaba buenísima porque se vivió fraternidad y se vivió hermandad, como pocas veces. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso que le vuelvo a decir a la gente que está escuchando que tengan ya su entrada, vayan antes, tranquilo, toman algo en la esquina y antes de las 6 ya sí, calculo sí. Que van a estar dando puerta. Cinco, creo que a las 6 dan puerta. 5:30, 18:00 es la primera banda. Pero... Claro. Sí, claro. Es verdad. Aparte a las 100 primeras personas que entren, Icarus les tiene preparado un regalo. Algún souvenir, algo de lo que acostumbra a regalar Carlos. A nosotros no, sino que al público, ¿no? A nosotros no. Ah, entonces voy más tarde. Sí, sí. ¿Lo escuchaste? A nosotros no. Así que hay para todos, hay para todos. Sí, que aprovechen que es una fiesta muy linda, muy amena y ahí nos encontramos todos, realmente. Que claro. Así está. No, no falta nadie. Mañana entonces... No sé si irá Carlito. No sé si irá Carlito mañana. No sé, amigo Carlito tenemos Cortés. Un amigo en común que es demasiado true y no sé, capaz... Ojo que por ahí nos sorprende, ojo. Es un gran Carlito. Todo puede suceder. Sí. Bueno, Tano, mañana entonces... Nos saludaremos ahí en el teatro, espero llegar a horario. es muy temprano. No es temprano, está mañana sí, es feriado. Aparte, déjame meter otra cosa. Sí, dale. Mañana no se olviden que es feriado. Claro. Los medios de transporte trabajan con otro horario. Con horario de domingo, claro. Distinto al habitual, así que, bueno, tengan en cuenta eso también los que vengan de lejos. Sí. Así llegan a horario. Bueno, Tano, un abrazo y mañana charlaremos un rato más. Sí, señor. Chicos, un placer. Gracias, Tano. Les mando un beso grande y mañana estaremos compartiendo este gran evento. Sin música. Estamos con otra comunicación con otra de las bandas que va a ser parte de este festival de los 31 aniversario de Icarus. En este caso estamos con el señor Mario Rucio, guitarra de Tandem. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Alejandra, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Mario? Todo bien, por suerte todo bien. ¿Cómo se están preparando para mañana? Bien, estuvimos ensayando en la semana y bueno, ya armando todo y ya con la expectativa de pasar una noche con todas las bandas, con toda la gente de Icarus. El año pasado también tuvimos la suerte de estar. Sí. Y es una fiesta de rock, de heavy, muy linda con todas las bandas, así que se la pasa muy bien. ¿Qué, Contamos un poco la excusa para llamarlos a ustedes y las bandas que elegimos para que nos cuenten, porque creemos que son representativas del sello. Contame qué significa para vos tocar mañana en esta fecha, en lo personal. En lo personal es un reconocimiento a la banda y el apoyo que nos da Ícaro, por supuesto. O sea, es una gran satisfacción que nos tenga en cuenta, de participar, de estar con nosotros, de acompañar a la banda y de expresarnos en esa fiesta, que es un cumpleaños, que la verdad que nosotros siempre la pasamos re bien. Sí, el año pasado se los vio recontra sueltos tocando en esta fecha. Hablábamos recién con... Tuvimos anteriormente a Rubén Cuenca, a Iltano Gripo de Exterminio y Marcelo Pérez Schneider, que también nos contaban su experiencia y han compartido escenario con ustedes de lo que significa tocar un ratito y darle, pasarle la posta a la banda siguiente y tener que en esos 15 minutos brindar y mostrar qué es lo que querés volcar. Entonces, la pregunta es, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué eligieron ustedes para tocar mañana, teniendo en cuenta este poquito tiempo que tienen? Tandem va a mostrar la fuerza de la banda, como siempre. Y bueno, tenemos pocas canciones, hay que tocar dos canciones nada más. Así que no hay mucho para mostrar. No hay mucha vuelta. Sí, vamos a mostrar una de las canciones del nuevo disco que va a salir en agosto. Estamos, como la vez pasada que charlamos te conté, estamos terminando la mezcla ya. Estamos en etapa de terminar la mezcla. Así que en agosto va a salir el disco. Así que bueno, vamos a tocar unas canciones del nuevo disco y una de las canciones del disco viejo. Así, sencillito. Así, sencillito, sin más, sin mucho más. Sencillito, sí. Sencillito, perfecto, buenísimo. Y el resto de los músicos, me contaste recién que se sentaron, que estuvieron ensayando y que estuvieron preparando y toda la cuestión, todo. Sí, todo. ¿Cómo se preparan para este lanzamiento nuevo que tienen ahora en agosto? Con mucha expectativa porque estamos reescuchando las mezclas finales, estamos muy conformes con el disco, con las canciones y bueno, esperando que la gente le llegue y que les gusten las canciones. La verdad que nosotros estamos más que conformes. Así que bueno, con ganas ya de que salga, tener el físico y empezar a rodarlo, porque vamos tirando algunos anticipos, ¿viste? No se puede tirar todo el disco que todavía no salió. Hay que reguardarlo un poquito. Pero bueno, ya con ganas de empezar a tocarlo y empezar a ensayarlo a full y salir a tocarlo en los escenarios. Muchas ganas, sobre todo muchas ganas. ¿Tienen la fecha ahora se me fue. Tienen la fecha ahora del 23 de agosto y nos habías contado que tienen más fechas ustedes para tocar para adelante, no solamente está del 23 de agosto, ¿es así? En principio vamos a tocar el 23 de agosto, vamos a hacer el preestreno del disco. Ajá. Vamos a tocar algunas canciones como a modo de preestreno. Sí, sí. Y el estreno a full del disco va a ser a fin de año, para cerrar el año con la satisfacción del nuevo disco en la calle. Lo vamos a hacer en noviembre en el Roxy. Va a ser, te tengo que confirmar la fecha porque no la tengo cerrada todavía, pero va a ser primera semana de noviembre aproximadamente. Va a ser en el Roxy el cierre de año y presentación a full, todo el disco se va a tocar y bueno. Vamos a estar abocados a todo lo nuevo. Sí, sí, no me acordaba en qué mes, si nos habías adelantado que iban a hacer una fecha en el Roxy para presentar todo esto, pero no me acordaba específicamente para qué mes. Sabía que tenías esta de agosto, pero no recordaba para adelante. Sí, el Roxy va a ser cierre de año. Buenísimo. Quiero en principio agradecerte por el horario, por el aguante y la paciencia que nos tenés. Viste que te llamé, nos manejamos así como no, medio rápido. Podés, dale, yo quiero que salgas, quiero tener tu palabra porque considerábamos que era importante que Tandem nos contara un poco esto, participara de este programa, de este especial de bandas en este aniversario. Así que sí. No, gracias a vos, Alejandra, gracias a vos. Y bueno, siempre nos encanta hablar y mostrar y que la gente nos conozca, los que no nos conocen, los que nos conocen, bueno, que sepan que todavía estamos. Así que, bueno, es un placer hablar con los medios, con los programas, nos encanta. Así que no tengas ningún problema, estamos dispuestos a todo. Buenísimo. Quiero dejarte este ratito, estos últimos minutos de esta comunicación para que nos cuentes, para que nos dejes tu reflexión sobre esta fecha, sobre ustedes, lo que quieras decirnos, te escuchamos. Bueno, es una fecha de la discográfica, por supuesto, el cumpleaños de una gran empresa que apuesta al rock, que apuesta al heavy, que apuesta a las bandas, que apuestan los músicos de Argentina. Así que, bueno, es una gran oportunidad para que conozcan bandas, porque hay muchas que seguramente uno no las conoce, pero que están. Entonces, esta es una excelente oportunidad para que la gente se acerque a la música, se acerque a las bandas nacionales que le tienen mucho para dar. Hola. Hola, ¿me escuchaste? Ahora sí. Se cortó por un momento. Perdón. No, te pido disculpas. El cablecito. Nos decías que es una fecha para ustedes importante. Sí, por supuesto, para mostrarla, no solo para nosotros, sino para muchas bandas, como te dije, Icarus apuesta a la música nacional, al rock, al heavy, y a las bandas y a los músicos de acá, hace una apuesta muy grande, y bueno, hay mucho para mostrar, así que ojalá mucha gente se pueda acercar a conocer las bandas que están detrás de escena, que por ahí no están sonando en los grandes lugares, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos y con mucho esfuerzo. Te quiero dar las gracias nuevamente por la nota, Mario, y te dejamos un gran abrazo. Vamos a escuchar Tandem. Dale, gracias a vos y espero que nos veamos mañana. Escuchan Diabolus in Musica. Estamos comunicados con el vocalista de una de las bandas que participará en el evento de mañana, el día 20 de junio, el evento que se realizará en el Teatro de Flores. Sergio, ¿me estás escuchando? Hola. Todo bien, todo bien. Bueno, acá estamos promocionando el evento del día de mañana y Lesa Humanidad va a formar parte de la grilla de bandas. Primera vez que van a participar ustedes en este evento que es del sello Icarus. Ustedes son una de las bandas que no pertenece al sello, ¿no es cierto? Claro, sí, nos invitaron, agradecidos, ¿no? Por ahora no pertenecemos, pero bueno. No, por eso. Por ahora, está claro, buenísima la aclaración. Vamos a ver qué pasa, claro. Más adelante. Capaz pero, que sí, la verdad, ¿quién te dice? Terminás de tocar, te das vuelta y está Carlos ahí con un papel y para que firmes el contrato. Tomá, ¿viste? Firma acá. Listo. Vemos, después de tocar hablamos. Sí, muy contento, agradecido, ¿no? Igualmente ya hemos participado de otros recitales, hemos tocado así bandas soportes que organizados por ellos, así que ya hay una muy buena relación y bueno, nos conocemos con Guata y claro, otros. Desde hace muchos años, digamos. Pero este en particular, al ser un evento que es gratuito, se juntan alimentos para después poder colaborar con instituciones, tiene otra como otra intención y aparte la excusa de celebrar el aniversario del sello, ¿no? Claro, sí, la verdad está muy bueno, aparte de colaborar, ¿no? Que más en estos tiempos difíciles que exacto, está todo muy jodido para mucha gente. Y bueno, también la oportunidad, ¿no?, de mostrar un poco nuestro estilo, nuestra música ante un público por ahí diferente, ya que hay muchas bandas, viste, de otro estilo, de heavy clásico, de trash, sí. Más de hard rock, viste, está bueno eso también mezclar y que bueno, gente que por ahí no escuchó death metal, por ahí lo escucha por primera vez, ¿no? Claro. Aparte vamos a hacer tres bandas, ¿no?, del estilo junto a Exterminio y Matanza, somos claro, ahí bueno, como los que vamos a levantar la bandera del death metal, ¿no? Claro. Mañana. Es lo que comentaba el Tano hace un rato cuando hablé con él y que decía que él se acuerda que al principio tenían que tocar con bandas de compartir estilos, si no había problema, no había prejuicio con eso. Y era como lo más normal. Claro, sí, yo más años atrás, de verdad, que los 90, que claro, ahí era, se mezclaba y no pasaba nada, ¿no? Como que ahora se está todo, cada uno tiene su círculo, pero nosotros no tenemos drama, ¿viste? Claro, claro. Y más en un evento así, donde seguramente siempre hay gente para ganar, digamos. Por ahí nunca no escuchó este estilo y sí. Por ahí les gusta la propuesta. En cambio nosotros sí, ya digamos que todas las otras bandas que las tengo escuchadas y algunas gustarán más, otras menos, pero digamos, soy bastante amplio, yo personalmente, ¿no? Claro. Los demás pibes también, así que esto, no somos tan cerrados, a pesar de que hacemos un estilo más extremo, más brutal, ¿no? Claro. Bueno, están limitados por el tiempo, pero me imagino que, no sé, ¿cómo pensaste esto, esta cuestión para resolver la limitación de tiempo para presentar a Lesa? No, igual yo había, el año pasado fui, ya sabía más o menos cómo es la cosa, ¿viste? Más que nada es estar y ahí mostrar lo tuyo, vamos a hacer tres temas. Bien. Uno de cada, ¿viste? Sí. Y bueno, que salga lo que salga, ¿no? Que no, ya nos ensayamos bien, vamos bien. Ahora todos ahí a concentrar, nada de salir hoy. Nada de joda. Claro, hay que concentrar. Aparte también tocamos el sábado en clubes, así que tenemos dos fechas seguidas. Bien. Bueno. Bueno, hablábamos justamente de eso. Si bien mañana mañana es una fiesta y no solamente porque ustedes van a tocar, sino porque además terminan todos compartiendo con amigos. Claro. Son muchas horas, arranca esto a las 6 y termina a las 12 de la noche, son muchas bandas y encima giran el sábado también. Claro, sí, igual va rápido, viste, porque hacer tantas bandas, 3 temas por banda, 4 temas, viste, como que va. Se hace dinámico. Cambia cada rato. Sí. Cada, se hace llevadero, ¿viste? Claro. Pero bueno, y el sábado sí vamos a hacer el set más completo ahí en Clubé. Bien, ya que estás, bueno, comentar lo de Clubé entonces. Sí, estaremos ahí en Animales del Caos 7, creo. Vamos a compartir el escenario con Ataúdes, que presentan su disco nuevo. Incineration y Random Vermis, también de Bahía Blanca, que también está presentando su nuevo disco. Así que se armó un lindo cartel, bien death metal. Claro. Los esperamos a las 12 de la noche. Arranca todo ahí en Clubé, en Corrientes, al 5000, ¿no? Bueno, interesante. Es al sábado. Sí, mañana sí. Los esperamos ahí en Flores. Mañana el Teatro Flores, la recomendación siempre es vayan temprano para descubrir otras bandas. Vean, no sé, que, claro, claro. Que no solo es podredumbre musical y sonora, hay otros estilos. Claro, sí, nosotros estaremos tocando creo a las 7 de la tarde, pero sí, vayan a apoyar a todas las bandas, ¿no? Aparte, hace frío, ¿viste? Así claro. Que entren todos. Entren. Aparte, claro. Feriado, ¿viste? Claro. Por ahí va más gente, así que estamos ahí esperando y agradecido, ¿no? Por compartir con grandes bandas, ¿no? Algunas que iba a ver ya de los 90, de más chico, digamos. Claro, chico. Muy bien. Bueno, Sergio, esto era una charla expresa así para presentar un poquito de alguna de las tantas bandas que van a, porque en total son 20 bandas que se van a presentar mañana. Y bueno, ahí está el espacio. 19, creo. Sí, creo que hay 19. Sí, una banda de bandas. El espacio Lesa Humanidad ahí viene ganándose un lugar en la marcha. El que persevera es el que va a salir adelante. Así que. Ah, ustedes, con el sonido de la perseverancia. Exactamente, totalmente. Tal cual, nunca mejor dicho. Claro. Así que mañana seguimos charlando, Sergio. Y bueno, un gran saludo. Seguramente no. Nos vemos ahí, arriba, ahí, tomando algo. Obviamente. Nos vemos obviamente. Mañana. Obviamente. Y saludos a todos ahí, gracias por el espacio. Y nos estamos viendo mañana y bueno, los esperamos ahí para unos minutos de death metal furioso. ¿Listo? Ahí estaremos. Dale, dale. Abrazos, saludos a todos. Diablo sin música. Seguimos presentando bandas que van a participar mañana en el Festival de Icarus, el Festival Icarus Music en el Teatro de Flores. Y ahora vamos a charlar con un viejo o un viejo conocido, no sé eso, cómo depende cómo mejor, se lo, ¿no?, tome en realidad, ese es el tema. Jorge Moreno, estamos en comunicación directa. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, ¿cómo están todos por ahí? Un gustazo. Y bien. Y viendo que participás con tu nueva banda, con tu nuevo proyecto, me acuerdo lo que estuvimos charlando ahí cuando nos encontramos fuera del festival de Judas, ¿te acordás? Ahí que vos me contaste cómo venía, todo, estabas re contento con este nuevo proyecto. Y bueno, y ahora va a ser como el mini debut, ¿no es cierto? Exacto, sí, ¿qué tal? Sí, la verdad que, bueno, la alegría creo que se fue incrementando cada vez más hasta llegar a esta invitación, que por ahí no la teníamos planeada. Mirá. Ni tampoco estábamos metidos en la grabación del disco. Sí. Salió esta propuesta de parte de Icarus y obviamente aceptamos y nos pusimos a ensayar unos temitas para poder tocar y presentar a la banda. La verdad que con los pibes de Lázaro estábamos a pleno, muy contentos todos, porque la verdad es que estábamos, digamos, entre nosotros, nos hemos encontrado en varios lugares y cada uno siempre estaba con sus cosas que no estaban saliendo bien. Y bueno, la verdad que se dio justo esto de que nosotros nos disolvimos con Serpentor, quedé yo ahí en stand-by con todo. Uh-huh. Me fui alejando de todos los otros proyectos para poder estar un poco más en paz. Y bueno, y resulta que a los otros chicos también les pasó lo mismo. Y creo que estuvo buenísimo que nos podamos juntar semejante personas, loco, y músicos de la puta madre como Pablo, que es el bajista de Malicia. Sí. Como Hernán Pinelo, que es era el guitarrista de Mortífera, hasta que, bueno, los chicos de Mortífera pasaron a Orcas y, bueno, él quedó también en un stand-by. También, la verdad, que estuvo buenísimo poder reencontrarme con él en la otra viola. Bueno, con Diego, que veníamos de Metralla. Sí. Y con Alejandro, con Ale Sala, es el cantante de Plegaria, que era el cantante de Plegaria también, así que estuvo muy bueno. Creo que recién venimos también de ensayar, de charlar, de hablar, de proyectar, de sentarnos en una mesa luego y pensar y viajar y soñar y ver que otro está al lado tuyo y siempre se sube un escalón más a soñar más arriba y ahí te tratás de alcanzarlo todo el tiempo, te venís con toda una energía positiva luego cargada a morir y todavía estamos acá, ahora estamos editando un playthrough de vuelta, pues lanzamos uno ayer. Sí, no. Sí, ayer. Sí, ayer a la noche. Y creo que mañana al mediodía vamos a lanzar otro, viste, como para que la gente sepa más o menos de qué viene la mano, viste. Bueno, pero era muy difícil. Algunos se asustan. Algunos se asustan y no saben qué voy a hacer. No, pero sabiendo que estás vos y con ese avance ya se despejaron las dudas. O sea, claro. Es Trash, sí. Marca Jorge Moreno. Es que era muy difícil no tenerte en los escenarios, Jorge. ¿Viste? Era como decir, bueno, ¿qué pasó acá? Sabíamos que Serpentor no estaba y vos estabas con otras cosas, y si bien te acabo de escuchar lo que pensé, para mí es adentro, bueno, paz, pero ¿cómo ves un escenario argentino sin Jorge Moreno en algún proyecto? ¿Viste? Perdón, sorry, es así. Sí, la verdad es que yo les comentaba también a los pibes que la última vez que se hizo el cumpleaños este de Icarus, comentaba que yo fui uno de los músicos que subió. sí. Que tocó más temas en para noche, porque claro. En un sí. momento metimos las tres bandas seguidas, tocamos tres temas, cuatro temas, cuatro temas más, y viste, como que estaba ahí y no me bajaba. Y además lo disfrutó, viste, en ese momento fui yo, pero bueno, en este caso vi un poco después de un tiempo, vi que ya no habían no nos rompíamos tanto las pelotas como antes, viste, que yo le decía, me despertaba a la mañana con una especie de angustia de no saber qué pasaba, y había un vacío de que yo me levantaba pensando en Serpento, me acostaba pensando en Serpento y pasaba todo el día pensando en qué hacer, sí. En dónde tocar, en cómo seguir, en qué subir, en qué flyer hacer, o qué tema, o canciones, o un disco, o algo. Y después de repente fueron unos meses largos que no tenía nada, me levantaba y tenía que seguir laburando nada más, pero viste, no es lo mismo, viste, bueno, apoyar la banda de mi hijo, que era mi idea, y que en un momento dije, bueno, capaz que ya está, se terminó todo y tengo que buscar otro camino en otras cosas, en apoyar la banda de, claro. De los pibes, viste, que hay también me pone muy contento de verlos a ellos que cada vez hacen un paso más. Y bueno, hasta que después, en una de esas charlas con mi hijo, que me dijo que él no quería, yo dije tocar, quería, que tuvo poco tiempo en poder verme arriba del escenario, porque antes era más chico y no salía, y ahora claro, que me acompaña claro. A todos lados, yo ya no subía más a tocar. Claro, bruto entonces, reclamo, bruto reclamo. Así. Sí, la verdad que sí. Y bueno, me planteé esa situación y bueno, creo que en un momento cayó ese nombre, que lo primero que hice fue ver si ese nombre a mí me causaba una especie de volver, una especie de seguir, de resucitar, sí. de mostrarle a la gente de que se puede hacer las cosas, que en cualquier pozo en donde creas que estés hundido no es que te vas a quedar todo el tiempo ahí, siempre hay que soñar y querer salir desde ahí, levantarse y caminar. Exacto. Claramente. Entonces por eso le pusimos Lázaro, y bueno, lo primero que hice fue, no solamente por eso, pero para mí personalmente, ese era el nombre de mi padre, que lo tengo el cielo, y que era un músico de la puta madre. Y bueno, creo que ese mayor regalo que me dejó, aparte de la música, fue el nombre para poder seguir adelante ahora. Así que lo primero que hice fue es ver legalmente si ese nombre estaba registrado o no, porque había algunos Lázaros más que están por una rama más evangelista. Entonces, como no lo tenía, y no sé qué pasaban con las demás bandas, que algunas no las conozco, y bueno, yo fui por lo legal y registré el nombre, y así que encaramos con todo ahora. Claro. Qué groso, qué lindo para tener otra charla mucho más profunda sobre estos momentos de cambio y de vacío, porque no cualquiera se planta en esa cuestión de, che, me vengo levantando hace años pensando en Serpentor, me acuesto pensando en Serpentor y de golpe y porrazo tomo la decisión por H o por B de basta y estoy como en otra vida, alguien que se ha dedicado toda la vida a tocar, a hacer música. Sí, es difícil, y creo que en esta escena argentina le ha pasado a muchos, y la verdad que es lamentable, porque bueno, tenemos una escena que a veces no acompaña mucho al músico argentino, se le hace cada vez más difícil, a veces, como decía, es una carrera de ser músico, primero de pelearla, de que lo tomen como un trabajo, o que te digan a veces de qué trabajás, y vos decís, soy músico, sí, está bien, pero ¿de qué trabajás? Te la vuelven a repetir. Claro. Entonces es difícil, es una carrera que en vez de una carrera es una corrida. Claro. Que tenés que correr todo el tiempo por detrás de tus sueños y solo, ¿viste? Y te hacen cada vez más difícil. Me pasó de verte en los lugares, los productores. Me pasó de verte en el Nunca Más. Cuando tocó la banda de tu hijo, y tocaron más temprano y me pasó de verte yendo de acá para allá, subiendo, bajando instrumentos para arriba, para abajo, acomodando y toda la historia como un laburante más incansable, y me dio mucha ternura. Y me dio mucha ternura, primero porque sabía que tu cara reflejaba nada, el orgullo de ver a tu pibe tocando ahí, lo has expresado abiertamente, pero además le estabas mostrando con el ejemplo que eras un laburante más. Como Ale, que estaba sí. con las otras bandas, con los instrumentos, como cualquiera. Exacto, como, sí, y si te tenés que arrodillar y tirar en el piso para que el bombo no se corra, claro. Hay que hacerlo. Sí, sí. Creo que no se nos cae los anillos a nadie, y nosotros como músicos hemos sabido hacer de todo, porque imagínate que a veces tenemos que ser diseñadores gráficos, tenemos que ser sonidistas, plomos asistentes, tenemos que ser iluminadores, tenemos que tener todo. Y nosotros, cosa que en otros lados no pasa, somos multifacéticos los músicos argentinos, ¿viste? Sí. Siempre peleando, buscándole la vuelta para que, no sé, ahorrar un mango y poder hacerlo en otro, usarlo en otra cosa, para el bien de la banda. A veces nos volvemos vendedores de merchandising en otras. A veces nos volvemos estampadores, así claro. Que... Sí, sí, a veces agarrás una pinza y pelas un cable y no tenés para comprarlo y vas y lo arreglás así y lo reparás con cinta aisladora. Y Jorge, ustedes están programados, sí, sí. Están programados 19.45, va a ser un... 19.45. Es un set express, pero para presentación va a servir para afianzar el espíritu de la banda también, así que... siempre acá repetimos que vayan todos temprano para que vean el resto de las bandas y descubran a las otras bandas que por ahí no las tenían en no las registraban, y bueno, es una posibilidad más. Y van a descubrir el debut de Lázaro, porque va a ser el debut sobre los escenarios argentinos. Así es, entonces va a ser el debut, y bueno, en la vuelta de todos nosotros, viste, otra vez a los escenarios, haciendo la música que nos gusta, el thrash metal. Y bueno, que vaya temprano, que vayan, que a veces no se rija mucho por el QR, porque a veces sacan QR y de repente no van, y, claro. Y algunos estafadores los quieren vender, que no se prendan en esa, sí. Que se comunique con nosotros, el que no tiene un QR, que se comunique con nosotros, si nos quiere ver y no pudo conseguirse un QR, que se comunique con nosotros, que algo vamos a poder hacer. Seguro. Bueno, Jorge, cuando más o menos ya esté más encarrilado el disco y empiecen, ¿vas a hacer singles adelantos para difusión y eso? ¿Lo tenés ya pensado? Sí. Mira, nosotros tenemos pensado, bueno, ahora hicimos estos playthrough, que son un adelanto, no es todo el tema, como para que la gente vaya sabiendo algo y un poquito tenga escuchado a la banda. Mañana sacamos otro, más o menos al mediodía, un tema que se llama Hermandad. Y estábamos grabando el disco, que va a estar en octubre. Ya filmamos un videoclip, que calcularé más o menos que va a estar en unas 2 semanas. Lo vamos a estar lanzando. Mientras tanto vamos a largar a un teaser, a un adelanto, sí. A unas fotos, a unos detrás de escena, hasta poder llegar hasta el video. Así que si ya lo tenemos, nada más que bueno, estamos dándole algunos retoques finales y ya vamos a lanzar ese tema. Es que estamos ahí de punta de lanza. Bueno, Jorge, gracias por tu tiempo y adelantarnos lo que vamos a ver mañana. Charlaremos más extenso cuando esté adelantado el disco, esté por salir o cuando arranque la ronda de prensa, ¿no? De una, vamos a hacer una, ya cerca de fin de año, queremos hacer una conferencia de prensa, así tipo una especie de un puntapié inicial de la banda, en donde invitar a la prensa y tocar unas canciones. Seguramente lo hagamos en Uniclub, invitar a todos los músicos amigos, algo, viste, informal, y bueno, a partir de ahí, viste, como cortar la cinta. Claro, cuando... sí, totalmente. Cuando sale, bueno, algo así, un baby shower. Un baby shower. Bueno, gracias, Jorge, mañana te vemos arriba del escenario una vez más y seguiremos charlando ahí. Dale. Dale, dale, gracias por esta invitación a poder hablar un poquito de la banda. Dale, un abrazo. Beso. Dale, otro, hasta luego. Diabolus in Música. Seguimos y ahora para el final dejamos a la figurita difícil, al rockstar. Figurita difícil. ¿Qué hace, Guata? Me gusta que me digan así, ¿eh? Sí, está bueno. ¿Qué? Hola, Guatita, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué hacen? ¿Cómo están, loco? Un gusto, un placer siempre hablar con ustedes acá, Guata de Matanza. En la previa acá del 31 aniversario del festival Icarus Music, hemos hablado con Exterminio, con Lesa Humanidad, con... Retro Satán, y bueno, Guata de Matanza también pertenece al staff de Icarus. Por ahí nos podés comentar alguna otra cosa más adicional a lo que ya está todo, aunque está todo publicado, ¿no es cierto? Está todo publicado, sí. Bueno, mañana es el gran festejo. Las primeras personas, creo que nos van a ser las primeras 100 personas, va a haber una remera de regalo. No es menor, así que encima que tenían que ese cumpleaños nuestro le regalamos cosas. Así que... está al revés la cosa. Claro. Sí, al revés es acá la cosa, pero bueno. Algunos si me quieren traer algún regalo extra, a mí ya saben, los que me conocen ya saben todas las cosas que me pueden regalar. Avísame cuando te empiezan a llegar las cosas que me arrimo. ¿Qué te iba a comentar? Bueno, Guata, Matanza se va a presentar con una formación alternativa, ¿no? Mañana. Una formación alternativa, sí. Como siempre ponemos, como siempre digo yo, que Matanza es un concepto. Bien. Van a pasar, porque yo siempre ya lo hablé un montón de veces. Con esas zapas. Es un concepto que tiene una historia. Sí. Es como por decirlo, por eso es Oceanónima, como por decirlo es una firma, como por decir una cosa, ¿no? Algo grande nada más, pero no es tan grande en realidad, pero es un concepto, puede pasar cualquier persona, pero el concepto tiene que estar siempre. Ajá. Siempre, desde los comienzos, yo no solo el hecho de trabajar en esto, en los medios, viste, con todos, hace un montón de tiempo, y antes también tenía una banda. Sí. Me había llegado a dar cuenta de que no duran los integrantes por X motivo. Sí. Siquiera las bandas grandes que cobran plata. Uh-huh. Es lo que te estoy diciendo. Solamente tenés un solo integrante. Yo siempre supe de que por motivos laborales, por motivos de matrimonio pollerudo, vamos a llamarlo de una... Sí, sí. De pollerudo, de laburo, de familia, de guita, de falta de interés, de no tener las mismas convicciones que el otro. Entonces, siempre la gente se va, ¿viste? Se pelean o lo que sea. O básicamente, o sea, en el caso de Matanza, problemas son, nunca hubo un problema así grave, sino que no pueden, problemas familiares más que nada, ¿viste? Sí. Y bueno, ahora en este caso tengo una formación alternativa, siempre tenemos un backup, pero el concepto está, como digo, siempre tenemos un backup. Va a estar tocando César Rama, la batería, en esa manera, porque el Gordo Martín se está de gira con Will Martin, creo, en estos días, hay que laburar ahí. Y bueno, justo Rodrigo de Nepergo, que fue el último reemplazo que tuvimos por sí, mí, sí. No puede tocar porque tiene que tocar el mismo día que vamos a tocar con Possessor, él toca en Club B, ¿viste? Entonces directamente hablé con otro amigo, que es Jorge Moreno, y se enganchó enseguida. Tenemos dos ensayos, pero bueno, la verdad que es una persona muy profesional. Sí, lo van a resolver. Lo van a resolver al toque. Lo van a resolver, sí, a pura fritas, experiencia. Con fritas. A pura experiencia, tal cual, sí, tal cual. Y aparte vamos a hacerlo. Mira, la gente quiere que nos quedemos en piña en el escenario, así que vamos a hacer eso. Ya tanto que quieren eso, nos vamos a quedar piña en el escenario. Vamos a reivindicar la vieja escena de heavy metal. ¿Te acordás que antes se cagaban la piña en la banda? En los ensayos. Sí. Bueno, ahora lo vamos a reivindicar, y bueno, ya tanto odio que nos tenemos, así que no, mañana nos quedamos a piña. Si no, mañana va a ser con Possessor. Ah, bueno. Okay. Otro incentivo más para ver a la banda. Ustedes van a tocar 21 a 15, están programadas, pero reitero, las puertas se abren 5:30, creo. 18 horas la primer banda, y bueno, va a ser todo dinámico, rápido. Ustedes suben, enchufan, tocan, claro, que fue una vorágine interesante, porque sí. No es normal ver un concierto así. Es como que haya un televisor gigante, y es como cuando pasaban los videos musicales en la tele. Y bueno, ese método fue diseñado y creado exclusivamente por quien les habla, ¿viste? No era una cosa muy difícil, muy difícil, pero bueno, la idea era de tratar de tener la gran cantidad de bandas posible y tenerlas así en un escenario con dos backline, y bueno, termina una y arranca la otra. Es un cumpleaños, no hay que olvidarse, sí, que esto es un cumpleaños, no es un recital exclusivo de nadie, nadie es una estrellita acá, nadie tiene coronita. Y si en el caso de tener coronita, los que tienen coronita somos los dedicados, por decirlo de una manera. Claro. Igual y nada, vos me decís que... Y principalmente el cumpleaños de Carlos Sárate, claro, el dueño, ¿viste? Igual vos me decís. Entonces, que nadie... va por ahí. Pero... Que no era difícil organizar todas esas cosas y toda la historia, pero la verdad es que el año pasado fue sincronizado, pero al dedillo, salió impecable. Sí, sí. ¿Eh? Aparte, algo que hay que dejar de pasar por alto, que... Este espectáculo se presenta en el Teatro de Flores, donde todo el mundo va a ver a las bandas internacionales o a tus bandas favoritas pagando una entrada, pero en esta oportunidad es entrada gratuita, a cambio de un alimento no perecedero que se va a juntar. Entonces es doblemente el evento, para mí importante, que no es menor tampoco, sí, el hecho de que la gente colabore. No es menor. No, vamos a ver cómo vamos a dividirnos. Después yo tengo una idea... Carlos tiene otra, pero bueno, yo tengo una idea. Yo ya habíamos hecho varios tipos de recitales a beneficio, y a mí, yo soy de la idea de entregarlo personalmente, ¿viste? A las bolsas de comida en el rancho por rancho, ¿viste? Sí. No soy mucho de confiar de entregarlos en los merenderos, en los comedores, o en otra cosa, porque está bien, ¿viste? Hay gente que tiene buena voluntad, que opera bien, pero viste, yo que sé, siempre se agarran alguno que otro, se agarra algún vivo que se agarra lo mejor, ¿viste? claro. ¿Eh? No estoy opinando ningún tipo de ridiculez, así que en el caso mío yo voy a tratar de agarrar la camioneta e irme casa por casa, rancho por rancho, que yo los conozco en mi barrio y un montón de barrios así, uno ya se da cuenta, no, toma, loco, esto va por acá, ¿viste? Claro. Y bueno, eso, ese tipo de cosas a mí me gustan, ¿viste? A mí me pueden. Porque, o sea, la gran mayoría de la gente que me conoce saben cuáles son mis convicciones y para qué, y de qué lado del cuerpo está mi mente, ¿no? Claro. De la izquierda, por decirlo de una manera. Sí, eso también da, cerrás el círculo con ese hecho. El círculo, me refiero a lo que es el evento en sí, que empieza a 17:30, dan la puerta, viste, todo muy mecánico, bárbaro, pero vos entregando los alimentos en persona y a quien lo necesite, o que vos considerás que lo necesita, es cerrar ese círculo del 31 aniversario de Icarus. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Igual, ojo, que si hay fideo Don Vicente, aceite de oliva, me los quedo para mí, boludo. Claro. Bueno, si te haces una comida de esa, invita y listo. Eso. Claro. Te dijo uno también, si querés. Claro, bueno, ya, sí. Y vos sabés cómo es esto, ¿viste? La prensa ensobrada, ¿viste cómo es, no? Qué fácil. Igual apelo a la voluntad del público que está escuchando acá de Bolsín Música, o las repeticiones, como sea, apelo a la voluntad de que tampoco vayan y lleven cualquier cosa. No, claro. Ser lo más humano posible, ¿no? Lo más humano posible y lo más decente posible. Y no ir y comprarse, no sé, todo lo más trucho, lo más barato, como tal. Sinceramente, claro. Porque esto va a ser repartido para gente que se necesita. Y estamos pasando unos tiempos muy difíciles en Argentina, así que esto viene bien, loco. Con todos los músicos que hablamos, la coincidencia fue esa. Los días que estamos viviendo y el evento en sí, como contraponerse a lo mal que estamos a nivel global, ¿no? Del mundo. Claro, claro. No, es claro, no solo en la Argentina, pero sino a nivel global, ¿viste? Pero acá en Argentina, bueno, primero lo nuestro. Sí, obvio. Primero lo nuestro y después veremos, ¿viste? Si se puede llevar para otro lado, pero primero nosotros, así que sí. Claro, pero tenemos un sentido de pertenencia. Me refiero a que son todas pálidas, ¿viste? Es único en el mundo, ¿eh? A que son todas pálidas, a eso me refería, que sí, son todas noticias negativas, todo mal, pero dentro de lo malo, lo mejor, ¿qué es esto? Claro, así claro, que, claro, totalmente. Amigo querido, mañana charlaremos y... Amigo, los espero los dos, ¿no? Supongo sí, que sí, claramente, los dos, ¿sí? Allá vamos sí, a estar. Sí, ahí vamos a estar. Disfrutando de este festi. Sí, y, no me lo pierdo. Y bueno, espero que... Que vaya, sí, está agotado, o sea, lo que usted se repartió de entrada se agotó, ¿no es cierto? Sí, está agotado. Está agotado, pero lo que le digo a la gente es que igual se arrime, porque hay mucha gente que sacan al pedo los QR, pues no terminan yendo o quieren venderlo, ¿viste? Alguna, claro. Alguna burguesa así de esas, ¿no? Claro. Así que no tengan miedo y vayan igual. Algo se va a hacer. Claro. Si llega a explotar, está muy explotado, bueno... Espero que sepan comprender de que, bueno, está explotado. Sí. Pero si se acercan temprano, inclusive vuelvo a repetir, hago unos regalitos para las primeras 100 personas. Muy interesante. Así que esperamos desde temprano para empezar a ver las primeras bandas, el foco virtual, Perfectos Extraños, de esa humanidad... Tandem, Gunner, el debut de Lázaro, un diciendo Lázaro, Frantic, así me acuerdo todo, Jerico, Letal. Vamos, que Satán, usted puede, Retro Satán. No debe tener la cabeza bueno, quemada de este todo. Hombre, no. Tren Loco. No, va a estar bueno, son 19 bandas, ¿no? Así que todo trapo. Y vamos a tirar la casa por la ventana, como el año pasado, o por ahí la apuesta va a ser doble ahora. Wow. Bien, eso bien, bien, buenísimo. Bien. Eso es me parece noticia. Muy atractivo. Gracias, Guata, por tu tiempo. Seguí en tus menesteres hogareños de los que te acabo de interrumpir. Volvé a ponerte el pijama y este... Es que esta entrevista comenzó de esa manera. Ricardo cagándose de la risa y toda la historia. Te gustó a vos, ¿no? Te reíste más que Ricardo cuando dijiste esa boludez, ¿no? Te cagaste más de risa que Ricardo vos, ¿eh? Yo no escuché nada, Guatita. Así que... Cagaste de risa más grande, Ricardo. Ahora continúo con el proceso. Vamos. Continúe. Segundo tiempo. Abrazo grande, Guata. Te veo mañana, Guata. ¿Cómo le gustó a ese que cochina que es? Bueno, un beso grande, un abrazo a toda la audiencia y nos vemos mañana. Nos vemos. Porque hace siglos que nos vienen mintiendo con las religiones. Y así llegamos al final del episodio del día de hoy, un programa súper especial dedicado al Festival de Icarus que se va a hacer mañana en el Teatro de Flores con un montón de bandas y hemos sacado algunas acá al aire para que nos cuenten pormenores, detalles, etcétera, etcétera. Nos despedimos entonces hasta dentro de 7 días. Sí, ¿vale? Sí, igual nosotros dos nos vemos mañana en este festival y nos vemos, Pablo, dentro de 7 días. Gracias, Pablo. Nos vemos en 7 días. La verdad que es muy, muy interesante el programa, salió y me gustaron las entrevistas. Gracias. El amor triunfará.